Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia. Septiembre, mes de la diversidad en Uruguay, y bueno, no sé si en Latinoamérica o en otros lugares de la región, porque también hay un mes de la diversidad que estuvimos hablando en junio, creo que es también, más a nivel global, que creo que tiene más que ver con el norte, sí, con sí, una historia del norte. Y bueno, en Santa Lucía, obviamente, celebro la diversidad, va a estar celebrando, proponiendo una celebración para la comunidad, como hace una cantidad de años, que capaz que ahora nos cuenta si tienen claro la cantidad de años que hace que sucede. Poquito más de. Para ello estamos con Marinela Fernández y Catherine Barreto. Bienvenidas al Mundo Le Falta un Tornillo y muchas gracias. Bueno, a Mari ya la presentamos por segunda vez. A Katy las dos saludaron, porque también son artistas que van a estar el sábado. Hola, hola. Pero. Arrímenle un poquito al micro. Capaz que podamos poner. Así se. ¿Cómo andan? Bien, divino. Bueno, estamos bueno. Divino. ¿Cómo vienen esos preparativos? Sí. Como siempre, al palo. Como siempre, organizado. Como corresponde. Como siempre, lo que decíamos el año pasado, la militancia no es solo en septiembre. En septiembre, nosotras nos encontramos, celebramos. Toda la red de Canelones y Uruguay, digamos, celebra porque eso es como hay marchas en todo el Uruguay. Pero como nuestra militancia es todo el año, ahí como la diversidad es un tema que nos atraviesa todo el año, las luchas son todo el año y septiembre, bueno, es una fecha, pero bueno, nuestro trabajo ahí está todo el año y todo el trabajo de todos los colectivos de Uruguay. Canelones, justo nosotros venimos con un trabajo mancomunado, digamos, con los otros colectivos para mantener líneas de trabajo que se acerquen cada vez más y hacer reivindicaciones más colectivas. Este año estamos más fuertes con esa, pero siempre lo hacemos, siempre el trabajo trata de ser ahí como todo el año y juntes. Ahí este está. Año. Eso está bueno. Porque hay un mecanismo de participación, digamos, en el tema de diversidad ya hace una cantidad de años a nivel de Canelones que creo que es algo que está bueno recordarlo, porque es algo que me parece que sí, que hay está... una mesa que se formó hace... ¿cuántos años se formó? Yo soy nueva en el colectivo, no sé bien de fechas, pero sí, se formó hace varios años, cuando estaba Valeria Rubino. Sí, debe tener cerca de 10 años. Sí. Debe tener como 10 años, sí. Y bueno, y la idea ahí es como la participación de los colectivos diversos de Canelones en esa mesa, y bueno, se generan diferentes asambleas, por decirlo así, pero con participación del gobierno. Y bueno, de ahí también recibimos algunos apoyos a aquellos colectivos que estamos en territorio trabajando, militando. Y bueno, eso, hay reuniones, tratamos de también militar para las otras marchas de los compañeros y compañeras. Y no solo en las marchas, tuvimos, por ejemplo, en el mes de agosto una jornada en que trabajamos con las otras colectivas de Canelones, que sin la participación del gobierno, digamos, para bueno, reunirnos, hablar de eso, de los lineamientos que queríamos remarcar para este mes y de las propuestas que teníamos, de las cosas que veíamos como para mejorar. Y salieron varias cosas. Siempre está ahí como la comunidad está muy vapuleada usualmente, o sea, es una de las más vulneradas. Sobre todo la colectiva traba o transfeminista. Ahora una compañera hace nada se suicidó porque no pudo, tuvo un proceso muy largo para hacerse una vaginoplastia y no pudo conseguirla y ahora en este mes donde nos celebramos, nos reivindicamos, también nos hacemos conscientes de todas las falencias que tiene el Estado, de todas las políticas que tendrían que cumplirse porque la ley trans existe. A veces están los cupos laborales, pero no hay una información o una educación para que las personas puedan acceder realmente, porque no es solo el cupo, sino la ley tiene que cumplirse a través de políticas que puedan territorializarse, digamos. No sé si inventar esa palabra, pero llevarlas al territorio y poderlas realmente hacerlas cumplir. Si no, no existe. Sí, como algo más integral también, porque, bueno, en particular con... digamos, con la la población trans, digamos, hay todo un tema que no es solamente el acceso al trabajo, sino que, digamos, de parte de la población que sufre más discriminación desde, sí, desde el de etapas de estudiantiles y demás, que es muy difícil que... Desde la familia incluso, ¿no? La familia, o sea, sí, la vulnerabilidad, la expectativa de vida, 35 años. O sea, es todo un montón, o sea... eso y no nos pasa por al lado, sino que eso que nos pasa por adentro, lo pensamos, lo sufrimos, lo dolemos, pero también creemos que la celebración es parte de mostrar que también no somos solo eso, sino que también somos tenemos derecho a la celebración, tenemos derecho a la ternura, tenemos derecho al amor. Entonces también es necesario hacer estas reivindicaciones desde este lugar, ¿no? Sí, juntarse, ¿no? El marchar, ¿no? Eso como que bueno, hacerlo también con alegría, más allá de las, sí, tristezas de estas noticias como un suicidio por, bueno, básicamente por ser discriminada por el sistema, ¿no? Porque el sistema de salud no está preparado para atender, digamos, a la población trans, que es una reivindicación histórica. No sé si han visto algo a nivel de presupuesto y demás, ¿hay algo de política al respecto? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones, digamos, que vieron para Canelones con las colectivas de Canelones cuando se juntaron, o a nivel nacional, cuáles son las...? Sí, en realidad es esto, ¿no? Como las compañeras de Las Piedras, que es un colectivo que son todas personas trabas o trans, según como ellas se definan. Bueno, están más cerca con la temática, entonces van desde diferentes lugares. O sea, esto, como el acceso al trabajo parece que, o sea, el trabajo es un derecho fundamental y muchas veces la economía, sino siempre en esta sociedad, nos marca, o sea, todo lo demás. Entonces, es muy difícil que si las personas no tienen acceso a una labor digna, a una labor cuidada, tengan que hacer otras cosas, como todos, ¿no? Pero usualmente tienen que hacer a otros tipos de trabajo donde sus derechos están muy vulnerados. Entonces, eso, están trabajando en eso, sobre todo en la formación también, para esos cupos. Formación, digamos, para las personas trans, claro, para que tengan formación para poder acceder a los cupos, claro, laborales. Sí. Información también, también para la mayoría de la comunidad también son trabajadoras sexuales, entonces tener derecho y acceso a cierta información. También las compañeras nos acercaban información sobre los PrEP, que es para prevenir, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, que mucha gente no tiene esa información, y eso, estando directamente expuestas a ciertas enfermedades, entonces tienen el derecho de acceder a eso. Y en sí es eso, que las leyes se cumplan más allá de que solo estén, ¿no? Como pasa con todas las leyes, ¿no? La identidad, el derecho a la identidad. Nosotros ahora con parte de los apoyos que estamos recibiendo. Estamos gestionando en las comunidades educativas, porque nos parece muy importante. En las comunidades educativas vamos a hacer unos talleres también con las compañeras del colectivo Verso las Piedras. Van a venir a dar talleres para los docentes y van a trabajar sobre diversidad sexual. Es muy importante que los docentes y las docentes respetemos y empecemos a ser conscientes de lo que podemos generar con una palabra, con una actitud. Y la verdad que es poder formarnos y poder saber para qué es y por qué, y no ser tan ignorante y discriminar a alguien, sobre todo cuando sos un niño o adolescente que estás en una etapa súper vulnerable. Entonces, una palabra puede ser un cuchillo, o sea, te puede matar. Qué bueno esa iniciativa de formar, porque muchas veces, seguramente ocurra justamente por ignorancia, ¿no? Sí, de que claro, determinada palabra puede herir tanto, capaz que alguien, si no lo sabe, por ahí no lo hace consciente, ¿no? Como no se hace consciente de tener esos cuidados, ¿no? Sí. Qué buena es esa iniciativa. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito qué va a estar sucediendo por Santa Lucía en este mes. De todo. El micro. Ah, acá estoy. Hola, Katy. Hola, Mari. En principio, el 20 marchamos. Salimos de la plaza principal, sí, a las 17 horas el recorrido nos va a ser... a las 17 concentramos en la plaza principal de Santa Lucía. El recorrido va a ser Rivera. Rivera, Mateo Lignani y Casa Viva. Hasta Casa Viva, donde nos acompaña maestre de ceremonia. Sí, Glenda Airlines. Va a estar ahí en todo momento. Vamos a llegar y vamos a estar con Anael y Mama Chola. Así que tenemos un cierre tremendo. Vamos a tener un 20 maravilloso. Vamos a tener cantina, que no es menor, que para esto, para nosotros. Para comer y tomar. Nosotros que somos un espacio autogestivo, medio que también esa es como nuestra forma también de generar ingresos para generar sostener ingresos. Es como nos pasa a todos los colectivos y las colectivas. Así que bueno, la invitación es esa. Tenemos en las redes de Celebro la Diversidad, están también las otras marchas para poder acompañar. Digamos, capaz pueden contar un poquito si tienen algo de información de las otras marchas. Sí, sí, claro. Está bueno para... El 12, por ejemplo, que es lo primero, pues este año que me acuerdo. Cambió, Celebro generalmente hacía el primer sábado de mes. Año hay un cambio ahí. Cambió. ¿Es el tercer sábado, eso quedó como fijo, o este año es el 20? No. Y año a año. No, año a año vemos. Sí. Porque antes estaba como acordando. Fijo, uno ya sabía que... Si no llueve el año pasado, el próximo lo hacemos. Nosotros nos pasaba que cuando planificamos las actividades del mes, ya sabíamos que el primero era actividad de Celebro. En realidad, a veces lo que nos pasa es que como en este calendario, digamos, que tenemos en estas mesas, medio que nos vamos organizando también en función de... cuándo es la apertura del mes de la diversidad. Entonces, como un poco enmarcándonos en eso, es que después nos organizamos todo el colectivo, porque también en Canelones específicamente tratamos de acompañarnos, digamos, todos, porque hay algunos lugares que hacen la marcha por primera vez, entonces nos interesa estar ahí, hay compañeros que necesitan que estemos y tratamos de estar sí, en casi todos los que la cuerpa nos da. Entonces eso, tratamos de no pisarnos y medio que organizar la estrategia para que todos podamos estar en todos, y a continuación pasaremos la grilla de cosas. Nacional. Impresionante. La próxima marcha es en Las Piedras, en Canelones, el 12 de septiembre. Después tenemos en 33 el mismo día y en Salto el mismo día. El Migues y el Tala, que son dos lugares de Canelones, son el 13 de septiembre. En Villa Ancina, Tacuarembó, el 13 de septiembre. En Florida y en Trinidad Flores, el 19 de septiembre. También en Rivera, en Libramento. después en Colonia del Sacramento, en Santa Lucía, hola a nosotros, y en Río Branco son el 20 de septiembre, en Minas La Valleja también, en Ciudad de la Costa, Canelones, es el 21 de septiembre, en Yung es el 25 de septiembre, en Montevideo es el 26, y después hay en octubre también en Fray Bentos, hay el 3 de octubre, en San Carlos hay el 11 de octubre, en El Chuy el 18 de octubre, en Piriápolis el 24 de octubre y en Pan de Azúcar el 25 de octubre, y después hay una, la última en noviembre, el 8 de noviembre en Rocha. Tremenda grilla, así que alta por grilla. Todo. Está sí, bueno porque por todo el, Uruguay, por todo el país ahí. Sí. Que está sí. Bueno. Qué bueno que la marcha del Celebro, creo que es la primera marcha que se hizo en el interior, me parece, sí, del país. Sí. ¿No? Y en Canelones. En Canelones sí, todo, y, pero sí, pero creo que sí, que fue sí. La primera vez que se hizo en el interior. Que, ¿se acuerdan cuántos años hace? Pero, es la onceava. Sí. Once años. La tremendo. Sí, éramos seis personas. El año pasado fue. Tremendo. 10 años. Onceava marcha. Sí, también está bueno como contarles que estuvimos haciendo un laboratorio. La idea es que este fue el primer laboratorio para la profesionalización de artistas disidentes. Que la idea es eso, como trabajar en varios aspectos de cómo se proyecta un artista. Lo estamos haciendo ahí con una productora que se llama Polen Cultura. Y bueno, es eso, es trabajar en la profesionalización. Muchas veces tenemos claras algunas cosas, los artistas, pero muchas otras no. No tenemos idea de cómo trabajar en un proyecto, cómo hacerlo, el dossier, bueno, el currículum, qué presentar, qué no presentar, según el tipo de llamado es el tipo de presentación. Entonces, ahí Polen está trabajando en eso, o sea, hicimos un llamado abierto para la comunidad de Canelones, para artistas disidentes, y como intercambio le pedimos a esos artistas que estén en la marcha, y son Glenda y Anael, que van a estar participando ahí Glenda como maestre de ceremonias, y Anael como en un espectáculo musical y audiovisual, en realidad. Y bueno, esto, como empezar este movimiento con artistas locales y de Canelones, departamentales, eso, que puedan profesionalizarse y darle más profundidad a su aspecto profesional, digamos. Y bueno, y está bueno como eso, empezar a entender que se trabaja en el intercambio, también no es solo tenemos la necesidad de, podemos pagarle a alguien y no, o sea, la idea es que eso, que nos aportemos entre todos y podamos lograr más cosas juntos, y que cada uno lo que tenga para dar lo pueda dar y pueda aportarle al otro. De eso va también en la reunión con las colectivas de Canelones, y bueno, estamos por esos caminos. Qué bueno, bueno. Muchísimas gracias. Así que, bueno, para toda la comunidad santalucense de alrededores y, bueno, y demás que se quieran arrimar, la invitación es para el sábado 20 a las 15, a las 17 horas en la plaza principal. Tráiganse todo lo que crean, necesario para marchar. Para marchar, hay una marcha colorida, divertida. A puro color, a puro brillo. Mucho brillo, dice Anto. Música, este año vamos a tener música bien, que se escuche. En la marcha, delante de la marcha. Ahí está. Bien ahí. Celebramos lo que celebramos. 17 horas en la plaza principal. Desde la plaza principal por Rivera hasta Casa Viva. Y ahí, tremendo, tremendo cierre artístico ahí, tremenda fiesta. Muchas gracias. Bueno. Un abrazo grande. Y bueno, y ahora vamos a disfrutar de otro temita. Hola, ¿qué Mari? Tal? Mari. Hola. He vuelto. ¿Cómo anda, Marquinho? ¿Quiere saludar? Que no ha saludado usted hace un rato, que anda por acá. Buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Hace un rato ya que estoy. Sí, hace un rato no había saludado. Qué lindo que está todo. Precioso. La verdad, impresionante. Me encanta. Bueno, ahora Juli nos abandonó, o sea, espero que nos esté escuchando por lo menos. Por lo menos. Vamos a cantar una canción que es de una banda argentina que se llama Dura Tierra, que estuvo. estuvo hace poco en Uruguay por primera vez. Es una banda hermosa, así que si no la escucharon, escúchenla. Esta canción se llama La del Pueblo, la hizo Valen Boneto, que es un pibe trans. Y bueno, está súper linda, es una chacarera hermosa que vamos a hacer este sábado, así que les esperamos. ¡Ay, qué nervios! Yo voy a intentarlo. ¡Vamos, Antonella! No, Antonella, no veniste en el bombo. Por escuchar y por darnos el espacio. Bueno, nos encontramos este sábado. Nos encontramos sábado. El sábado. No, venimos ya. Creo que va a salir un fan club de acá, me parece. Bueno, nos vamos una tandita y enseguida continuamos con Al Mundo Le Falta Un Tornillo.